Claro. En relación a los recursos, ya que hablaba de los recursos, le quería preguntar, que tiene que ver también con los recursos, pero sobre otro tema, ¿qué posición hay tomada en relación a las políticas de ambiente? Si se seguiría respetando algunas leyes, como por ejemplo en el caso de Mendoza, la 7722, ¿qué posición hay en relación al fracking, por ejemplo? Todo un tema. La 7722 es la que imposibilita el uso de algunos químicos, como el cianuro, si no mal recuerdo, en la minería. Uh-huh. Yo creo, a ver, estamos en un ecosistema muy sensible, que tenemos que protegerlo y cuidarlo. El desafío que tenemos en Mendoza es cómo somos capaces de desarrollar los recursos que tenemos en, digamos, cuidando el sistema, cuidando nuestro sistema ambiental, con equilibrio y sobre todo con confianza de la sociedad. ¿Qué significa esto? Si no está esa confianza de los mendocinos en cómo se controla y cómo se ejecutan las políticas, difícilmente se puede llevar adelante una actividad. Ahora bien, tenemos un problema, tenemos una población que crece, que demanda trabajo, que demanda servicios, que demanda también que el Estado cumpla con su rol, con lo cual tenemos que tener la capacidad de generar más recursos en Mendoza. Cuando hablamos de minería, la minería es... no se puede hablar de minería solamente. La minería, para empezar, se divide en tres categorías. Dos categorías principales, metalífera y no metalífera. Dentro de eso hay tres categorías, primera, segunda y tercera. En la tercera categoría está lo que son las rocas de aplicación, como se llaman, que son todas aquellas destinadas a la construcción, o piedras semipreciosas. Bueno, hay distintas categorías. Mendoza tiene un gran potencial en esto que son rocas de aplicación, que podría generar muchísimos puestos de trabajo y que no tiene nada de contaminante. Por ejemplo, en pórfidos, lajas, mármoles, ónix en algunas zonas. Sin embargo, no lo trabajamos como se debiera trabajar. Porque también hay que decirlo, no existe la cultura minera en Mendoza. Es un tema que se tiene que ir trabajando despacio. Y se tiene que trabajar sinceramente, con comprensión de la sociedad, con mucha capacitación y logrando que haya un desarrollo importante en esto. Porque la minería de la que estoy hablando puede generar puestos de trabajo para mendocinos y recursos para mendocinos. La otra, esa, la gran minería, la metalífera, que puede ser a cielo abierto o no. Muchas veces yo escucho hablar de minería a cielo abierto. ¿Y quién dijo que la minería subterránea no es contaminante? Cuando uno ve la mina El Teniente, acá del otro lado de la cordillera, a la altura de las nacientes del río Atuel, uno se encuentra que es un yacimiento que tiene 3.000 kilómetros de túneles en 6 niveles. Piensen, 3.000 kilómetros, lo que estoy hablando, ¿no? Ida y vuelta a ir a Buenos Aires. En 6 niveles. Pero eso tiene un impacto, indudablemente tiene un impacto. Está bien, cuando se empezó a explotar principios del siglo pasado, seguramente no estaban las técnicas y los cuidados que se tienen en la actualidad. Pero lo cierto es que genera mucha riqueza para Chile. Ahora bien, y acá viene un tema. ¿Alguien puede pensar que si hay contaminación del otro lado, a nosotros no nos afecta? Mi gran preocupación en esto es tener todos los cuidados ambientales posibles, pero también que no nos quedemos sin desarrollar alguna actividad, pero que sí estemos siendo afectados por la contaminación que se produce en otros lugares. Claro. Porque la contaminación, estamos todos en la misma casa, esto es un problema global, es un solo planeta, no es que mi vecino contamina y a mí no me afecta y yo no contamino y bueno, está bien que yo no contamine, pero necesito que mi vecino tampoco contamine. Y está bien que queramos todos desarrollar nuestras potencialidades. Ahora, hagámoslo con todos los cuidados y las prevenciones. Para eso existe la técnica y se hace en muchos países desarrollados de buena manera, digamos, con cuidados ambientales. Y en esto también hay cierto desprecio a las capacidades argentinas, que nosotros mismos a veces lo hacemos, yo creo que inducido, Muchas veces, no, nosotros los argentinos, ¿qué vamos a hacer? Hacemos las cosas mal. A ver, la Autoridad Regulatoria Nuclear Argentina, creada hace muchos años, nació con la CONEA. Uh-huh. Es la única, el único ente de control del sistema nuclear en el planeta que tiene el control de todas, absolutamente todas las fuentes emitidas en la Argentina. Esto lo perdió Estados Unidos, lo perdió la ex Unión Soviética, actual Rusia, Francia, que tiene su base de generación eléctrica, de energía, un 70% en base nuclear, lo perdió también. Cuando hablamos de fuentes, hablamos incluso de las que se utilizan para rayos X en un lugar donde se hacen radiografías. Bueno, Argentina tiene el control absoluto de eso. Se hizo bien. Esto habla de que somos capaces de hacer las cosas bien. No nos podemos subestimar nosotros mismos. El tema está en que tengamos la voluntad de hacer las cosas bien y que la sociedad lo comprenda y tenga participación en los sistemas de controles. Para mí eso es fundamental.